Saludamos desde la provincia de Córdoba, con el objetivo de ayudar y acompañar a las jóvenes madres que asisten a la escuela secundaria. Se realizó en Cosquín la inauguración de una nueva sala cuna, proyecto que nació de la inquietud de los mismos estudiantes del Colegio Presidente Roque Sáenz Peña y que se materializó en el marco del programa Sala Cuna que promueve el gobierno de la provincia. Es de destacar la importancia de ese espacio gestado entre los estudiantes que posibilitará que más madres y algunos padres adolescentes continúen sus estudios y trabajen mientras se les garantiza el cuidado y la protección de sus hijos. Este programa que tiene esos dos objetivos, de que la mamá pueda cumplir en la escuela, es poder volver a la escuela, porque muchas mamás que nos van a dejar los chicos aquí en las salas cunas son mamás muy jovencitas que han tenido que dejar los estudios porque no tenían quien cuidar a los chicos, estaban muchas de ellas solas. Y por otro lado, poder trabajar o poder hacer una práctica y decirles que este programa surge del embrión, del origen de todo esto, que es la protección del embarazado y el bebé, así que queremos que en estas salitas cunas también sea referencia junto con la municipalidad de que nos acerquen todas las mamás embarazadas que no tengan obra social para que entre las maternidades provinciales, los municipios, la secretaría, podamos incluirlas en un programa y bajar ese índice tremendo que sigue preocupándonos y que es de mortalidad. En su discurso, la secretaria de Equidad y Promoción del Empleo, Alejandra Vigo, reconoció que dicha sala cuna, en este caso, en el predio de la institución educativa, es parte de una red de 200 sala cunas creadas para el cuidado de niños y niñas de entre 45 días y 3 años de edad, inclusive, mientras sus madres estudian o trabajan. Desde Radio Inédita, en la ciudad de Cosquín, reportó para el informativo Farco, Emilce Romero Gilman.